Muy bien, continuamos. La venganza será terrible. Estamos en España, en Madrid, en la sala Galileo Galilei. Hay mensajes de la gente que está aquí. Algunos también mandan al Twitter de @lavenganzaradio. Pero leeremos aquí los que están en papel. Muy bien, aquí uno dice: hola Dolina, somos Miguel, Gonzalo y Nico, al cual trajimos como regalo de cumpleaños. Está muy bien, se han gastado la pasta, ¿eh? Traer, claro. ¿No? Sí. No digan que la entrada es libre y gratuita. Ah, ya lo hemos dicho. Perdón, gracias. Dice: che Dolina, un gustazo escucharte, pero tenemos un brasilero en la mesa que no entiende nada. Habría de hay posibilidad de subtítulos, no hacen falta, ¿no? Ya lo hemos explicado esto, ¿no? No es necesario entender. No. Y si uno entiende mal, mejor. Sí. Empieza a reírse de cosas que no hemos dicho, que seguramente son mejores que las que hemos dicho. Así que es como enamorarse, reírse. El fantasma. Es el fantasma. Aquel fantasma. Claro, claro. Buenas, mi amigo Ángel, oriundo de Belmonte de Tajo, quiere vivir en Buenos Aires. Dice, ¿qué consejos le daría para evitar cualquier choque cultural? ¿Para evitar qué? Un choque cultural. Es uno de los choques que nunca se producen. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Llevarse por delante a Teresa Parodi, que es la secretaria de Cultura. Ahora ministra. Sí, ministra. Igual. Alguien dice aquí: mi hijo me dijo que se quería ir a Argentina a ver a Dolina. Y vine a ver cómo era de guapa esa tal Dolina. Ya me ve. Le tengo que confesar que me enamoré, pero no me acuerdo su nombre. Dice Paloma con un corazón en un mensaje. ¿A dónde estás, Paloma? Quizás enigmático. ¿Dónde está Paloma? Estás ya. Se fue volando. Hola, ya Paloma. Está. ¿Qué tal? Señora, puedes llamarme Raúl. ¿Pero cuántas palomas hay? Allá estaba Paloma, ¿eh? ¿A dónde está Paloma? Ah, aquí estoy también, ¿eh? Puede llamarme Carlos. Para evitar confusión. Sí, claro. Hola, Alejandro. Hola, Paloma. Mi nombre es Damián y también soy de Mar de Ajó. ¡Ajá! ¿Pero qué vino? ¿Todo Mar de Ajó? Todo Mar de Ajó. El 50%. Levante la mano aquel que viva en Mar de Ajó. Lo dicho, casi el 60% de las personas están dormidas y viven en Mar de Ajó. Ahora sí. Ahora se explica por qué están dormidas. Muy feliz de vivir un poco de Buenos Aires aquí en Madrid. Te invito a conocer las playas de mi ciudad y su mar color escarlata. O un color que no sé cuál es, porque soy daltónico y a no ver, sé lo que pone yo he ido aquí. A Mar de Ajó y... Es la última palabra. ¿Pone chocolate o qué? Cuando los colores... Color chocolatado. Ah, sí, muy bien. Así es el color de Mar de Ajó, donde todavía la influencia del río Mar se prolonga y entonces hay un poquito de color... Un recuerdo del río. De color ruano. Aquí en Madrid, en algunos hoteles también. En algunos hoteles, en algunos las bañeras también hay ese color chocolatado. Ayer hablamos de lo que le ocurrió al señor. Sí, señor. Que abrió la ducha y le salió agua marrón, le salió. Era agua de Mar de Ajó. Yo en su lugar, claro. En su lugar me desmayaba o me dormía. Gracias, Dolina, por estos buenos momentos. Llevo un saludo a mi Buenos Aires querido, en especial a mis amigas Las Marías, dice Elisa. Bueno, y así todo por el estilo. Vamos a... Señoras, señores. Sí, claro. Este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mamá, no quiero comer ese hígado. Te lo comes. Oh. Mamá, no me tomaré esa sopa ni con una pistola en la nuca. Mamá, guácala. Es decir, en nuestra famosa sección... ¿Cómo comer cosas que no te gustan? Todos nosotros hemos pasado alguna vez por el siguiente episodio. Nos invitan a cenar personas importantes, como por ejemplo el secretario de Asuntos Exteriores de Bélgica. Sí. Y tal como acostumbra hacerse en estas cenas, nos sirven una basura. Bueno. Por ejemplo, hígado... A la belga. A la belga, si me permite la expresión. ¿Y qué hace uno? Le dice, esto no me lo como yo, señor mío, ni amenazado. No, no, no. Sí lo come. Sí. El verdadero caballero se come lo que le dan. O lo invita a su novia, o la madre de su novia, si me permite la expresión. Sí. Y dice, ay, mire esto, usted, ¿qué es? Bueno, es un calamar con dulce leche, o con anuncio, sí. Con azúcar. Es peludo con azúcar tenía. ¿Calamar peludo? Sí. Lo tiene que comer. El calamar peludo. Es de lo peor. Discúlpeme. Soy un gourmet. Ajá. Es lo más exquisito que hay. ¿El calamar peludo? Pero discúlpeme, ¿los pelos son del calamar o se los pone? Porque... Los pelos se los ponen, porque el calamar, obviamente, es calvo. Es un plato que se cocina mientras le cortan el pelo al cocinero. Ajá. Y entonces los pelos, por eso es caro, ¿no? Porque hay que cambiar de cocinero en cada plato. Claro. Los pelos van cayendo con el calamar, que ha sido hervido en su propio rencor. Mm. Y los pelos se pegan al calamar, que luego se sirve con salsas picantes. ¿Picantes? El ají ese, ¡ay caramba! Sí. Y aquí no sé cómo le dirá. Bueno. Se me hace agua la boca, ¿eh? A mí también se me hace agua la misma. Eso en Maxim de París se paga 900 euros. ¿900 euros un plato de calamar? Bueno, mire, vamos. Bueno. Entre una cosa y el otro, porque no te vas a comer el calamar peludo a pico seco. No, se pide algo. Y si te quedan los pelos en la glotis. Si vos invitas a una mujer de la que estás enamorado a cenar calamares con pelos y superada la cena y en el momento de la intimidad decís perdón, sí. Pero se me ha llenado la glotis de pelos y ella dice, no es para menos, está muy bien, siempre pasa lo mismo y en esos casos cada vez que vamos a Maxim. No me corto en enrostrárselo al chef, terminar el calamar, y yo que no me callo ni una, podría decir que yo no tengo pelos en la misma. Le digo, no me ha gustado el calamar peludo y aquí lo tiene. No me lo como. No, ¿cómo que no? No me lo como. Si lo pide. No ha nacido la persona que no se haya comido un plato de calamar peludo ya servido. Bueno, pero aquí... Es el consejo para el que no quiere. Efectivamente. Calamar peludo, lo que sea. Sí. O lo que sea. Es una cena que sirve en algo y por ejemplo, no lo querés comer, pero tenés que hacer como si te lo comieras. O te lo tenés que comer, pero ¿cómo se hace para reducir el sufrimiento? ¿Algún paliativo? El asco, sí. La repugnancia. Y aquí hay algunos consejos interesantes. El primero... Atención, personas que en este momento están comiendo algo espantoso, probablemente cocinado por su propia enamorada, y le ayudamos con estos consejos. Incluso gente aquí en la misma calle. Sí, que está comiendo a lo mejor algo que le han servido aquí. Por ejemplo, esas medias lunas. Sí. Esas medias lunas rellenas de algo marrón que se dice paté. Bueno, consejo. Ya veo que hay gente que está tratando de pasarlo por la glotis y se les queda enredada en los pelos. La medialuna peluda. Primer consejo, corta pequeños pedazos lo suficientemente pequeños como para tragar sin tener que masticarlos. En especial la carne, vegetales firmes o el queso duro. El queso duro. Eso es lo peor. Es como tragar cristal. Pero es un buen consejo. Yo hago eso. Corto muy chiquito. ¿Puedo decir? Sí, no, pido mucha agua. Sí. Mozo, dos damajuanas de agua. Sí, unos vasos así, como en pedacitos de hígado, de queso duro. ¿No? Todo chiquito. Como masticado. Y, eso no puede ser bueno para el estómago. No. ¿Cómo no que es bueno? No? Si ya... A mí me dijo el doctor Cormillot que lo que uno come con disgusto, etcétera. No, bueno, tiene que haber escuchado. Que es muy psicológico todo esto, que si uno traga algo en un estado de tristeza o de depresión, se muere. No, se muere, no. No me acuerdo, señor. Si me dijo que se moría o que le caía mal. No, le cae mal. O que no le sucedía nada. No, pero algo me dijo el doctor Cormillot. Le cae mal porque la angustia, que es cuando se angostan. Se angustian. Claro. De ahí viene la angustia. Todo, claro. Todo angostito con la angustia. Exactamente. Entonces no le pasa la comida. Claro, entonces para reempujar la angustia para adentro hay que tomar agua. Yo pido 3 damajuanas de agua, sí, cuando estoy angustiado, eso, ¿eh? Para abrirse. Me deja una novia. Sí. Entonces, mozo, sí, otra damajuana de agua. ¿Qué pasa? Dice, ¿no puede pasar el queso duro? No, me ha dejado mi novia, que es más o menos lo mismo. Bien. Siguiente consejo. Toma un trago de tu bebida antes de ponerte la comida en tu boca. Y luego, antes. Y luego inmediatamente después para poder tragártela. Como creando un tobogán de agua y claro, que vaya pasando claro, todo para o sea, casi dentro. Siempre, póngase una manguera para no, pero cuidado, un momento. Yo me lleno la boca de agua, la tomo. No, la dejo ahí. En los papos. ¿No se dará cuenta el embajador de Bélgica, sí, por ejemplo? En ese momento no le pueden hacer reír a usted. Claro. No. Ni, ahora bien, con la boca llena de agua y ahí se incorpora el manjar detectado. Se ingresa un trocito pequeño. No puedes más agua, es peligroso. Es muy peligroso. Imagínese si usted suelta la carcajada. No, y, un estornudo. Y, o lo que sea, y derrama sobre su enamorada 1.5 litros de agua y un pez. ¿Y el pez de dónde salió? Y ella dice, era lo que me había tragado. Era lo que no me gusta, yo no le pruebo el pescado. Entonces me lo incorporé entero y con 0.5 litros de agua y ahí quedó el pez incluso sobrenadando. ¿Sería? En mis fauces. Y luego hay otro problema que son alimentos que aunque sí que nos gusten, requieran una gestión asquerosa y repugnante. Por ejemplo, comerse una aceituna y escupir el hueso. Ah, sí. ¿Cómo hacemos eso ante los duques de Medina Sidonia? Yo creo que extraer una pistola y disparar al aire produce un segundo de consternación que uno señor. Puede utilizar para escupir el carozo cuando está. No es posible. Mire, la última vez que estuvimos en la embajada, se acordará usted, nos registraron y no pudimos entrar con armas. No. Es verdad, ahí se complica mucho el asunto. Siempre hay, adornos florales, centros de mesa. Sí, carrones. ¿Qué conviene, taparse la boca de este modo y extraer el carozo o escupirlo de costado? Dependiendo de si tenemos la cobertura de alguien que sea capaz de distraer, no teniendo la pistola, por ejemplo, bien vale un niño. Se le pellizca a un niño, el niño llora. Rompe al llorar. Y ese es un momento bueno para escupir el carozo. Uno puede fingir también que se va a agachar bajo la mesa para proceder a brocharse los cordones. Algún trámite, sí. O algo. Usted finge que algo se le ha caído, no comida, por supuesto. No. Entonces se agacha y ahí se desprende toda la comida. O del carozo de la aceituna en cuestión. Sí, yo me he encontrado una vez, que me agaché bajo la mesa para escupir un carozo, con otra persona que también se había agachado. Y se trataba de una dama. ¿Estaba escupiendo la comida? Y nos miramos. Y le dije, escupiendo el carozo. Qué novela. Es un principio de algo, y algo que ya tienen en común, que es la repugnancia al mismo alimento. Sí, sí, y bueno, una repugnancia común es ya una cosa. Nos fuimos acercando, contamos algo de nuestra historia, no mucho. Qué hermoso. Soy más bien sucinto bajo la mesa. Sí. Y sin querer nos alejamos, era un banquete. Y bueno, intimamos. Ahí mismo, sí, sí. Ahí mismo. Sí, sí, señor. Entre los carosos, no. Sí. Sí. Y por ahí, otra persona se agacha y oigo que ella, incluso con el vestido desabrochado, etc., empieza a vestirse y dice, mi marido. Y ¿dónde se esconde uno bajo la mesa? Claro, uno cree que ya está escondido, pero no. No está, no. Entonces, estando bajo una mesa, lo mejor para esconderse es emerger. Salir, sí. Emerger en algún lugar. Lamentablemente aparecimos en otros lugares que no eran los nuestros, sino los de personas que o estaban bajo la mesa o habían ido al baño a escupir sus caros. Claro. Y no nos vimos más. Ah, pero qué tristeza. Muy triste. Por eso no quería yo contar esto. No se ponga así. Ahora, yo creo que estamos subestimando las prestaciones bucales. Nosotros tenemos algo llamado paladar. Ajá. Que es esa cavidad, esa bóveda que puede albergar muchos alimentos en suspenso. Alimentos para tomar. A veces dejarlo allí para evaluarlos luego. Lo va acoplando. Inclusive los carozos de las aceitunas en los espacios entre los dientes y los labios. Bueno, pero sí. Hay mucho lugar que hay no mucho está lugar. Optimizado. Lo que no hay es voluntad. Y bueno, lo que no hay es voluntad. Entonces, esa es la otra. ¿Qué otro consejo? Otro consejo. Ten en mente que las expresiones faciales también necesitarán atención. Claro. O podrías ofender a tu anfitrión. Me explico. Para la primera mordida, mantén una servilleta grande a mano por si realmente no puedes soportarla. Con suerte, en este caso, puedes fingir que te da la tos y tirar la comida sin causar una escena. Perdón, Marqués, me ha dado la tos. ¡Oh! Es horrible. Dirigirse al baño está bien. Sí. Pero se hace sospechoso y a cada cucharada... No. Uno sale rumbo al baño... Por eso le digo que usted tiene que acumular... Para tomar bien, esa situación. Pero el tema de la cara que... La expresión facial nos La expresión delata. Facial no puede poner cara de asco tampoco. No, pero es muy... ¿Y si está muy caliente el alimento? Tampoco tiene que poner cara de muy caliente. Hay que tragárselo. Sí, señor. Aunque se queme. A un verdadero caballero come, por ejemplo, una cucharada de sopa y descubre que la temperatura es de 6.000 grados. No puede ser, señor. La misma de la superficie del sol. Sí. ¿Qué hace? Lo primero que haría una persona timorata y cobarde es, ¡ay, me he quemado! Sí. No. Uno traga la sopa, hace que la misma atraviese la glotis y permanece con una expresión imperturbable. ¿Acaso una lágrima? Si una lágrima corre por tu rostro y alguien la te acusa. Dice, ¿qué le pasa, Rodolfo? ¿Llora? Usted no puede hablar, naturalmente. No. Abre las manos y hace que sí con la cabeza, lo cual puede significar cualquier cosa. Claro, bueno. Pero tiene que encontrar algún motivo. Se lo explicará después. Es preferible ser triste y no escupir la sopa delante de todo. Sí que es cierto que con la gente que tenga... O sea, volviendo al tema de aguantar con la cara. Hay gente que de natural tiene cara de que no le está gustando la comida. Claro, ya de antes, de, antes de probarla... No le gusta nada. Vienen, claro. No, es que sí, es una cara, sí, esa cara. Esa misma. Es perfecto. ¿Qué es lo que no le ha gustado, Barto? La vida. No, pero... Lo mejor es entrar al banquete ya con esa cara. Sí, claro. Entrar al banquete así. Y cuando a uno no le guste o se vea, no que sea, asaltado por una arcada, pues es que no, yo es que soy así. Es difícil. Es difícil sostener eso en el tiempo. ¿Qué pasa con los alimentos complicados? Complicados ejemplo, de comer. Claro, difícil de comer. El sopa de cabello de ángel, ni le cuento. Fideo no, el fideo. Fideo. Parecen fáciles, pero no lo son. Porque uno queda a veces con el fideo a medio ingerir. Sí. Con una dama ahí, se incorpora un bocado y le queda, digamos, 30 centímetros de fideo. 30, por... señor, pero más largo que el fideo le queda. 20. Sea. Entonces, ¿cuál es la política? ¿La política del que le observa a usted? No, la política suya para salir de esa situación. Hay dos maneras de salir. hacia adentro y hacia afuera. No, hacia afuera no puede salir. Hacia afuera no puede. No puede. Entonces, lo primero que uno piensa es hacer una fuerte aspiración. Pero esto produce, primero, un sonido que lo delata a usted en todo el restaurante. Y además... Viene el mozo, además le dice. Sí, a ver lo que sucede. Y a veces hiperventila uno. Sí. Y se queda desmaya. Se desmaya. ¿Cuánto tiempo promedio dura un desmayo? Va desde 2 minutos hacia adelante o hacia atrás. Ahora, el fideo no se aspira, señor. La pelota no se mancha y el fideo no se aspira. Es así. Es... Bueno, entonces, ¿qué hace uno? Queda con el fideo. Esa es la tercera opción. No. Directamente usted se hace cargo. La persona que tiene autoridad deja el fideo colgado. Y continúa la conversación. No, dice, bueno, señor. No estoy de acuerdo con usted, mi querido conde. ¿Qué le va a hacer? El capitalismo todavía tiene mucho tiempo de vida, dice usted, mientras el fideo, como un péndulo, va simbolizando los procesos de vaivén que, que son propios del capitalismo. No. Bueno. No, ahí. Yo creo que hay que enrular el fideo. ¿Pero cómo? Enrular. Del modo que a usted le resulte más práctico y más sutil a la vista de los demás. La sutileza en ese caso es casi imposible. Es muy difícil. ¿Usted cree que con el dedo se puede... No sé si con el dedo, no. Con el tenedor. Con el tenedor. Se da cuerda. Puede también usar el tenedor como elemento de persuasión política. Claro. Mis amigos de la izquierda estudiantil, por ejemplo, Hugo Barsky, utilizaban este movimiento... Hacia adelante. Ir alejando sus dos dedos del mismo, haciendo como rulos. Sí. Bueno, eso significa un proceso. Indicando las etapas. Entonces usted agarra el fideo y dice, este es un proceso. Sí. Y mueve la mano hasta que el fideo se separa y usted lo tira, como diciendo, y ahí termina todo. No. Pero o sea, eso es hacia adelante. Tiene que buscar un discurso que le permita sacarse el fideo de la boca y hallar con eso una situación metafórica, política, etcétera. No es fácil, ¿eh? No es fácil. No, porque señor. A veces lo haces mal. Sí. Lo haces mal y tenés que ponerte en el bando contrario. Sí. Hay gente que ha cambiado de partido político solamente porque un día les quedó colgando un fideo. Sí. Además, es difícil el gesto del proceso hacia adelante de las izquierdas, porque usted saca el fideo hacia afuera. Tiene que ser de derecha para meter el fideo adentro. Claro. Esto es un... Hacerlo para atrás. Todo esto, querido conde, es retrógrado. Y ahí se lo trae. Es reaccionario. Es los que quieren volver a... Ya está. Otro consejo. Miente... Y di que tienes alguna alergia. Tengo alguna alergia. ¿Cuál? Esta. ¿Esta? No se puede mentir. No. No puede hablar de enfermedades además en la mesa. En la mesa. Eso lo tiene que avisar antes sí, usted. Sí, sí. Porque... Yo en la mesa no hablo ni de enfermedades ni de política. Y mucho menos de enfermedades políticas. No, si usted tiene una alergia, lo tiene que avisar antes, porque usted sabe, va a la Embajada de Bélgica, sí. Cero el fideo. Claro. Es clásico. Cuidado, Cuidado porque algunos alimentos producen reacciones alérgicas. Sí. Por ejemplo, los hongos. ¿Los hongos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. ¿Usted es alérgico a los hongos? No, soy el médico. ¿A dónde está la persona que se desmayó o se brotó? Disculpe. ¿O le salieron estigmas por culpa de los hongos? Mira, aquí traje a mi marido. Ajá. Hola. Hola, ¿qué tal? He sufrido unos brotes, unas erupciones cutáneas y bubones. Creo que ha sido por unos hongos. ¿Comió bubones? Oh. Bombones, querrá decir usted. Pero es que estoy anotando. A ver, bubones. Comió bombones. No, comí los hongos. Hongos. Ah, los hongos. Bombones de hongos deben ser repugnantes. Hongos solo. Lo que yo tengo que usted son... no los como, no. Digo que tenía alguna alergia. A ver, lo que tengo son bubones, ronchas. Estigmas, ya lo veo, marcas, ya lo veo. Manchas. Los estigmas, las marcas. Bueno. ¿Qué tiene, doctor? Tiene bubones. No, o sea, que eso lo estoy viendo. Ajá. Bueno, mire. ¿Le importa que me cubra? Este hombre seguramente padece de angustia. ¿Es angustia? Comió bajo los efectos de la angustia. Y, ¿qué? Soy simpático. Ah, bueno. Y ya se sabe, ya lo ha dicho el doctor Cormillot, que comer con angustia produce la muerte, o bien una grave enfermedad, o quizá nada. No, bueno, no, necesitamos más precisión. El famoso triclinio de Cormillot se llama, ¿no? Ajá. Nosotros ya sabemos que ante una ingesta inadecuada, o sea, con angustia, ¿cierto? Sí. Podemos esperar. ¿Qué esperamos? Muerte, enfermedad o nada. Bueno, no. Pero yo no estoy es una muerto espera difusa. Y son bubones, nada. Entonces más. Es nada. Ah. Pues me los llevo puestos. Sí, sí, se brotó con algo. ¿Usted alguna vez se brotó? ¿Sabe qué le suele ocurrir a las personas que por ahí padecen una súbita alergia? Se les bloquea la respiración. La respiración. Se infla la glotis. Yo oigo hablar de una enfermedad y me da. Pero, no. Ah, sí. ¿Y eso es alergia a qué? No, a la... eso es otra locura. Ah. Yo, por ejemplo, me habían regalado, un oyente me regaló un libro que había escrito, que se llamaba Enfermedades. Y era un catálogo de enfermedades. ¡Oh, qué lindo! Era médico el oyente. El doctor oyente. Sí. Y estaban todas las enfermedades por orden alfabético. Dice usted, léala. Por ejemplo, asma, tal cosa. Y seguía adelante, ¿no? Fiebre del heno, ta. Sí. Gripe, ta. Sarampión. Y yo tenía todas las enfermedades. No, todas no se puede. No. Menos una cierta fiebre de las doncellas de servicio, que no la tenía. Bueno. Pero después tenía todas las enfermedades. Pero no es un juego como Batalla Naval que busca síntoma y enfermedad. Así trabajan los médicos. ¿Cómo trabaja el médico? A ver, usted, ¿qué le pasa? Bueno, me duele acá. Muy bien, momento. Va al libro este. Sí, enfermedades. Del doctor oyente. Y dice, porque está por orden alfabético el nombre de la enfermedad, pero también lo puede buscar por síntomas. Por síntomas, cruzado. Cabeza, duele. Sí. A ver, ahí están los síntomas. Cabeza duele, dolor de cabeza tiene. No, señor. Son 600 pesos. Me compro el libro. Bueno, mire, últimos consejos. Último consejo con aquellas personas que están en una cena y no pueden comer. La gente quiere escupir y no puede hacerlo porque todavía estamos aquí. Una opción es entumecer el sentido del olfato temporalmente usando mentol en las fosas nasales. Mentol en las fosas nasales. Pero eso no. Extraordinaria idea. Yo me pongo dos mentoles, sí. Uno en cada fosa nasal, cada vez que salgo con una dama. La voz resultante no es muy agradable, ¿eh? No, pero... Los forenses hacen eso. Se ponen mentol aquí, pasta de dientes, y con ello me imagino que comerán en el catering de la... un aliento angelical. Sí, gracias. Sí, demasiado. Demasiado. Escarcha a su novia con ese aliento, ¿no? Ojalá. Escarcha a su novia. Sí, yo no escuché otra cosa. Bueno, ¿queda algún consejo allí? Porque quedan repetidos. Respira por la boca si no tienes nada que oler. Claro. Si no tienes nada que oler, sí. Retírese, por favor. Sí. Había una exposición de olores en una en un centro cultural que había en mi barrio, en Caseros. Habían organizado una exposición de olores. Entonces, nada, era... No de cosas que producían olores, de olores solos. Sueltos, abstractos. Así como venía el espíritu de... Esto lo hacían unos médiums, que conseguían producir el olor sin la, cosa. La sustancia, sin la cosa. ¿Y con qué suerte? El olor sin la cosa. Por ejemplo, olor a perro mojado. Oh. Sin el perro. Sin el perro. Ya es algo. Olor a lluvia inminente, sin nubarrones. Bien. Pero la exposición empezó a complicarse porque había un punto en donde el olor de este stand se confundía con el stand de al lado. Sí. De modo que era... Y ya se, una mezcla de olores es algo espantoso. Perro mojado por una lluvia inminente. Claro, claro. Y había en el medio, había un perro inminente. De manera que eso de buscar una defensa a partir del olfato es interesante. Vamos a hacer nosotros aquí en Madrid, dentro de poco, una exposición. No. Es decir, una mesa, un debate. ¿Debate de qué? Un debate acerca de olores. Ah, el olor no ya como indicio, sino el olor considerado en sí propio. Claro. Basta del papel secundario del olfato. Somos defensores del olfato. Que además el olfato es un sentido objetivo, no es como la vista, que hay daltonismo, ¿no? Esto es verde o es rojo. ¿Y no hay algo, doctor, no hay algo parecido al daltonismo con el olfato? No, una persona que huele algo y se equivoca, no. Dice, ¡ay, qué olor a huevo frito! Y es otra cosa. No. Frío, frío. No hay eso. Qué suerte, es una enfermedad más que no hay. Bueno, sí. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Vamos a convidar a todos ustedes, por gentileza de la sala Galileo Galilei, algunos manjares, hígado con azúcar y medias lunas con paté. Traten de comerlos sin angustia, olvidando el carácter mortal de nuestra existencia, etcétera, etcétera. Mientras tanto, nosotros hacemos una breve pausa. Gracias.